El especial de Gustavo Lema. Como habíamos prometido al principio del programa, estuvimos charlando con Rep. Vos, Julia, tuviste posibilidad de conocerlo bastante. Trabajar con él, ¿no? Rep, en el año 96, en una radio que se llamaba Radio City, en un programa que se llamaba Rompecabezas. Sí, claro. Cuya, el liderazgo de este programa era de Jorge Lanata. Año 96, éramos tanto más jóvenes. ¿Y cómo era trabajar con él? Una maravilla. Yo lo admiraba desde antes, lo sigo admirando y lo admiro de verdad cada vez más porque siempre está buscando cosas nuevas. Como dibujante es una joya. Los libros que tiene sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre arte, hay que saber de arte para poder hacer lo que él hace. Así que yo te digo, me pongo de pie para escuchar a Rep. Rep, Miguel Repiso, más conocido como Rep, nació en la ciudad de Buenos Aires. En realidad nació en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, porque en San Isidro nació particularmente el 23 de abril del año 61, pero vivió toda su infancia en el barrio porteño de Boedo, por lo tanto es mucho más porteño, si se quiere, que bonaerense. De muy chico comenzó a dibujar y a publicar. Su primer dibujo publicado lo hace a los 14 años, muy chico en realidad, esa pasión que tenía. Que, bueno, podemos decir, pasó de página 12 con su tira diaria a hacer murales, por ejemplo, en diferentes partes del mundo. Pasó por todos lados, hasta, por ejemplo, la ilustración de unos fascículos de Don Quijote que salieron hace un tiempo también con el diario Página 12, que marcaron también un antes y un después en su carrera. En 1980 ya hacía una tira para la revista Humor, se llamaba El Recepcionista de Arriba, y el personaje central era un crítico de la realidad que ubicaba que estaba ubicado en el paraíso y que recibía toda clase de personas, vivas o muertas, aceptándolas o echándolas a patadas cuando no cumplían con ciertos requisitos. Después también dibujó ahí en Humor Los Alfonsín, este espacio humorístico en el cual estaban los nietos de Alfonsín que lo tironeaban y le tiraban una cantidad de cuestiones. Luego dibuja para Sex Humor, donde crea Joven Argentino, y en el año 87 es cuando se incorpora finalmente a la contratapa del diario Página 12. Posiblemente una de las cosas que más me impactó, que vos la nombraste hace un ratito, Julia, cuando hablaste de Rep, tiene que ver con esos dibujos que hacía de los barrios, que eran increíbles. Una belleza, que eran una hermosos. Meticulosidad. Exactamente. Y un detalle, que te digo, te puede llevar horas recorrer uno, pero vas a conocer el barrio. Exactamente. Yo la verdad que los veía casi con fanatismo cada uno de esos dibujos, porque aparecían, como vos decís, desde un personaje de una cuadra que no era necesariamente conocido públicamente, sino por la gente de esa cuadra, hasta ser un reflejo de lo que era sociedad de ese barrio. Sobre esa parte particularidad de cómo él trabaja lo micro y lo macro es que arranca este reportaje con Rep. Hay autores que laburan con las generalidades y otras con particularidades, ¿no? Yo no sé qué tipo de autor soy. Sé que en el tema de los barrios trabajé con la generalidad de cada uno de los barrios y después con las particularidades de cada uno de los barrios. Yo creo que me interesan ambas cosas, pero no todos los días por igual. Trabajo mucho con las generalidades y con las particularidades, pero en días distintos. Me gusta mucho lo íntimo, pero también me gusta mucho lo extimo, ¿no? Es decir, me gusta mucho lo grande, pero también me gusta particularizar lo chico, pero no en a la misma hora. Entonces, inclusive creo que en mi propio laburo, ¿viste? En la tira del diario, Página 12, yo laburo a veces cosas que son muy de afuera de mí, ponerle algo que está pasando en Libia, o algo que está pasando en Italia, o en Wall Street, pero también al otro día puede llegar a hacer un Google Earth donde me voy a la terraza de mi casa y más precisamente a la médula de mi cerebro, ¿entendés? Ahí me voy a lo más chiquito de mí, como que me interesan todas las mamushkas. La más grande y la más chica me interesa. Incluso inventar más mamushkas chicas. Porque la más grande la conozco y la más grande es el universo. Es impresionante porque Rep tiene esa característica también de poder hablar de lo micro y de lo macro con una facilidad, salta de un lugar a otro y llega a cosas súper profundas, pero también con un estilo muy de barrio. Digo, no es un filósofo que está subido en un altar al cual es casi impenetrable el discurso que tiene, ¿no? No se hace nada, digamos, no se hace el nada, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Y vos recordabas dos cosas que está haciendo, por lo menos una que es muy importante, tiene que ver con un programa de Canal 7. Exactamente, a mí me encanta, lo veo casi siempre, los sábados a las 8 de la mañana, el programa de Cristina Mucci que se llama Los Siete Locos, y ahí uno tiene la suerte de escuchar como cortina musical a Pedro Aznar. Claro, Qué tool, no tiene musicalizador Cristina Mucci. Y los telones y todos los dibujos que tienen que ver con los escritores, que son parte, yo no puedo decir de la escenografía, pero no sé si se llama así, pero son los dibujos que vemos, los hizo Rep. Mirá. Una joya. Y si no me equivoco, también en el canal Encuentro hace lo mismo con un programa de filosofía. Pero ahí, en este momento, se me escapa y tengo miedo de meter la pata. Pero participa en una cantidad de cosas diferentes. También hizo el mural que hay en la ex ESMA, en donde ahora figura el canal Encuentro, donde están los estudios del canal Encuentro. También hizo un mural muy lindo sobre Latinoamérica. Pero le preguntamos un poco en relación a esa intriga que tenemos con la música, que tenemos con la creación en general, que tiene que ver cómo surge... En ese momento en el cual surge desde una historieta, un trabajo, un mural, surge en un papel como una idea, surge en un trazo del dibujo, surge en un escrito. ¿Cómo surge? Nos comenta Rep. Los laburos arrancan de distinta manera. Al ser dibujante y al ser guionista, a veces surgen por la palabra y muchas veces surge por el ojo, surge por alguna visión. Hay como nacimientos de la mano, de dos signos, cuando apoyás el trazo y empieza a aparecer, y muchas veces aparece por medio del guión, es decir, de la palabra, de la idea conceptual, y luego el dibujante es esclavo de esa idea. Así que surge de las dos cosas. Es distintos formatos también. No es lo mismo hacer un mural que hacer una tira. No es lo mismo hacer un papel chiquitito para que después se publique que laburar para una pared en Alcalá o en Frankfurt. La libertad del dibujante no tiene nada que ver con la libertad de la gráfica, del dibujante de la gráfica. Donde sí siento muchas veces libertad es en la palabra, ¿no? En la palabra siento libertad. Cuando escribo siento una libertad que me asusta, porque temo que eso le gane al dibujante. Y entonces trato de escribir corto y pasar a otra cosa. Pero poco a poco me va ganando el escritor. No sé por qué. ¿Será que dibujé demasiado ya? Y ahora me doy cuenta que estoy escribiendo más. Pero no para literariamente, no, qué sé yo. Por ejemplo, ahora me pidieron para una revista que se hace en Barcelona, que se llama Orsay, que es muy hermosa. Me pidieron 8 páginas. Hernán Cassiani. Me dice, che, ¿podés ilustrar? ¿Te mando algo? Le digo, no quiero ilustrar. No quiero ser esclavo de un texto que me mandes. Quiero escribir. Sí. Me dio 10 páginas. Y después empecé a escribir. Me dice, tenés 12 páginas, me dice. ¿Y lo podés ilustrar también? Sí, pero déjame terminar. Bueno, terminé con 14 páginas, con 5 textos escritos e ilustrados. Me volví loco. Un mes de mi vida, ¿viste? Laburando. Bueno, aparte no es que me resulte... me resulta fácil y fluido escribir, pero de luego la corrección, digamos, no puede salirme bien, entonces le doy vuelta, yo no tengo una formación de narrador, yo no tengo sintaxis, y sin embargo, como una canoa, ¿viste? Me siento en una canoa y el agua me lleva cuando escribo, pero no puedo escribir largo. Dibujar largo puedo. Todavía no puedo escribir largo. Y realmente no quiero que... Tengo esa fantasía y ese miedo aún de que no puedo convivir el largo que escribe con el largo que dibuja. Y no quiero ni en pedo matar al largo que dibuja. Y escuchamos a Miguel Rep. En relación a esta confrontación que sucede cuando un perfil de la personalidad empieza a crecer, y en este caso es la escritura, algo que por ahí no sé si tenía previsto necesariamente, empieza a crecer ese perfil de la escritura y se empieza a ganar espacios que tenía el dibujante, y es ahí donde le complica. Y particularmente sobre ese miedo nos habla Rep ahora en esta segunda parte, trayendo el ejemplo de un amigo, de un gran dibujante, humorista gráfico, que un poco le empezó a pasar eso, el escritor le ganó un poco al dibujante. Tengo un miedo que es un miedo por haber sido amigo y haber visto la carrera del Negro Fontana Rosa, donde yo vi que él empezó con un buen dibujo, un dibujo muy novedoso, y poco a poco se fue apagando el dibujante para dejar paso al hombre que no solo escribía bien y narraba bien, sino que hablaba mucho y bien. Era un gran orador el Negro, es decir, que la palabra lo ganó y él... soslayó, digamos, dejó de lado bastante al dibujante. Entonces, Ahí yo tengo una precaución, tengo miedo, porque a mí, yo me imagino muriéndome dibujando, no me imagino muriéndome escribiendo. Y veo que la palabra me va ganando, pero espero seguir dibujando, ¿no? Porque es ahí donde soy más, me parece que ahí, es ahí donde soy más sabio, es ahí donde soy más sincero. La palabra, en la palabra nunca voy a ser sincero, porque la palabra no es un trazo, la palabra es una tipografía fría. En cambio, la gente puede ver en mi trazo, en mi caligrafía verdadera, lo que soy de verdad, no en la letra de molde. Y seguimos escuchando a Rep en esta charla que pudimos tener. Que la verdad, vamos a decir cuándo fue la charla. Porque la charla tiene un tiempito, pero no por eso es menos valedera. Digo, tiene un tiempito porque la hicimos cuando estuvimos en el Congreso Iberoamericano de Cultura en Mar del Plata. Estaba Rep pasando por ahí. Rep, no sé qué, lo paré un segundito, nos sentamos en un sillón a charlar. ¿Un segundito? Un segundito largo. Eso fue lo que le dijiste. Eso fue y lo Rep que le dije. Rep te creyó. Bueno, es lo que creen todos. Pero bueno, estuvimos así unos 20, 25 minutos charlando. Largo y tendido, y lo que parecía una entrevista más relacionada con la idea cultural terminó siendo una cosa más personalista y hablando un poco sobre él. Y sobre él es esta última parte: cómo se ve después de todos estos años de carrera, cómo se ve después de todos estos temores que él planteaba sobre el escritor, el dibujante, cómo se ve parado al día de hoy pensando en esos comienzos cuando empezaba a dibujar. Estoy orgulloso, pero son todas lecturas adultas, ¿eh? Estoy orgulloso de haber tenido la escuela que tuve, y a pesar de las múltiples peleas con mi padre, de lo represor que fue y todo demás, estoy orgulloso de ciertas actitudes superyoicas que mi papá imprimió, como ser la cultura del laburo y todo lo demás. Esa es la patria mía y ese es mi cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí, siempre tengo como una intuición social de dónde está el mal y dónde está el bien. Siempre tengo una especie de radar que es mejor que el radar que tengo para con mi persona a veces. Eso me pasa. Y muchas veces me conmueve más eso, me conmueve más las grandezas sociales, los pequeños gestos o grandes gestos sociales que la Gioconda. Cuerpito de agua que busca ir. Somos un río bravo cuando el mal tiempo no deja estar. Somos agüita fresca que regala claridad. Los otros siempre quieren que uno sea otra cosa. Siempre te dicen, pero vos sos más que un humorista. Te dicen, vos sos un poeta, vos sos un filósofo. Otro viene y te dice, no, vos sos más que un historietista, vos sos un sociólogo. Y viene otro y te dice, no, vos sos más que un muralista, sos un plomero. Bueno, gracias. Miguel Rep. Gracioso, además. Muy divertido. Miguel Repiso. Rep, que estuvo charlando con nosotros, y es más que un humorista, es más que un es lo más. No sé si es un plomero, no le preguntamos sus cualidades para la plomería, pero es lo más, realmente. Rep pasó por muy buen el programa.